Todos son personas de las bancas de la iglesia. Ven eso. La primera iglesia bautista de Guanare existe para glorificar a Dios, haciendo discípulos, conectándolos con la misión de Jesús, impactando a Guanare, Venezuela y las naciones con el Evangelio. Jerusalén, la ciudad de Guanare. Proyecto misional Sembradores de Talentos. Impactando jóvenes con el fútbol sala. Campeones misionales Astrúbal y Eurídice Hernández. Proyecto misional Endulzando Vidas. Impactando a la comunidad de Volcán con talleres de repostería, panadería y costura. Campeón misional Mario Núñez. Proyecto misional En Confianza, impactando a través de los medios de comunicación la capital espiritual de Venezuela. Campeón misional Juan Manuel Morales. Proyecto misional Niños de Impacto, impactando a los niños de las Américas y sus familias por medio de actividades. Campeón misional Abel Simonet. Proyecto misional Jugando para la Vida, impactando a jóvenes por medio del básquet. Campeón misional José Enríquez. Proyecto misional Hay Lugar Para Ti, impactando a la organización San Francisco con cursos de panadería. Campeona misional Betty Demía. Proyecto misional Todos a Bordo, impactando a los niños de la comunidad del barrio Sucre. Campeona misional Belvis Colmenares. Proyecto misional Renovando Vidas, ministerio carcelario impactando a las mujeres privadas de libertad. Campeona misional Gilde Rombal. Proyecto misional Joven Tú Vales. Colegio Jesús Maestro y Señor, impactando a adolescentes y jóvenes. Campeón misional Héctor Cabrera. Proyecto misional La Primera 89.5 FM, emisora radial impactando la ciudad de Guanare con el mensaje de Cristo. Campeones misionales Enrique y Soraya López. Proyecto misional Dejando Huellas, impactando a los niños del barrio Colombia Sur. Campeones misionales Fabio y María Rodríguez. Proyecto misional Béisbol Menor, PIMG, impactando a los niños y adolescentes de las Américas por medio del béisbol. Campeón misional David Escalón. Proyecto misional Guerreras del Rey, impactando a las niñas, adolescentes y jóvenes de las Américas por medio del kickball. Campeona misional Chayla Velázquez. Proyecto misional Dios es Luz, impactando a adolescentes y jóvenes a través del Rey Dance. Campeón misional David Escalón. Proyecto misional El Semillero del Saber, impactando a los niños del barrio Santa Rica. Campeones misionales Lenín y Laiden Pino. Proyecto misional En la Cima, MTP, impactando y alcanzando a ciclistas. Campeones misionales Germán y Rosalba Fernández. Proyecto misional Amigos de Asia, impactando y alcanzando a la comunidad china de Guanare. Misioneros Jesús y Mario Miel. Representando Judea, Venezuela, con el color azul. Proyecto misional Amazonas, impactando a la comunidad coromoto de la etnia Kibi en el estado Amazonas. Campeones misionales Eduardo y Sara y Mena. Representando Samaya, el continente americano, con el color amarillo recibimos a Familia Zamora Salas, Florida, Estados Unidos. Campeona misional Omaira Díaz. Familia Barranco Salas, Georgia, Estados Unidos. Campeones misionales Agustín y Vicente Luz. Familia Cabrera Apisco, Georgia, Estados Unidos. Campeona misional Gil Matea. Familia Gil Araujo, Amazonas, Perú. Campeones misionales Gustavo y Maritza Ramírez. Familia Rojas Torres, Malargue, Argentina. Campeona misional Yulimar Delgado, representando a lo último de la tierra, las naciones. Con el color vino tinto recibimos a Francis Polanco, Corea del Sur. Campeona misional, Carmen Socorro Jiménez. Familia Guiñán, Irán. Campeón misional, Héctor Materán. Iglesia iraní, Turquía. Campeón misional, Germán Fernández. Familia Arro, Manuel. Nora Suárez, Sur de Manuel. Campeona misional, Franquimar Barco. Familia Colmenares, España. Campeón misional, José Enríquez. Ellos usan ese término porque originalmente eso fue el término que utilizamos nosotros. Después lo cambiamos a movilizador, porque en algunos países de América Latina campeón suena como, ¿verdad?, el que ganó un torneo de boxeo o algo así. Cuando en Estados Unidos campeón lleva la idea el que aboga a favor de. Entonces eso es lo que nosotros queríamos, el concepto. Pero porque en algunos países de América Latina, en una revisión que tuvimos en el 2016, ya no utilizamos la palabra campeón misional, pero nuestro material antes del 2016, el término era campeón misional. Y algunas iglesias han seguido, que el cual, por ejemplo, una iglesia en Perú no les llaman movilizadores, les llaman familias cuidadoras. Ahora, la terminología no es tan importante, pero el concepto sí es de que cada área geográfica tiene su líder. El área de Jerusalén, Judea, Samaria, último de la tierra. Y debajo de ellos tienen proyectos y hay alguien de la iglesia, llámase campeón misional, llámase líder misional, que en algunas iglesias le llaman líder misional. Otro le llaman movilizador, que es lo que nuestro material hoy en día le cambiamos. Otro le llaman familia cuidadora, pero es el mismo concepto, de que es la persona de parte de la iglesia que dice, yo me adueño de este proyecto. Yo soy el enlace entre la congregación y el proyecto de este proyecto misionero, que vamos a ver dentro de unos momentos qué es lo que hace. Ahora, noten aquí la misma iglesia en El Salvador, no la iglesia de Venezuela del video. Ellos tienen sus equipos, tienen sus proyectos en Judea, en El Salvador. Ahí están. Pero notan, en cada uno de los proyectos hay alguien encargado de ese proyecto que representa. En el área de Samaria, que es América Latina, tenemos el programa misionero, o sea, el proyecto, la familia en Tapachula, Chiapas, la familia en Costa Rica, la familia en Lima, la familia que está en la República Dominicana, y luego cada uno tiene su movilizador misional, y luego los misioneros que están afuera. En diferentes lugares del mundo, sea España, Rumanía, la India, Kurdistán o Níger, o Macedonia. Entonces allí, ahora, la persona clave en todo este proceso es esta persona, el movilizador, el campeón, el líder, la familia cuidadora, la persona que dice, ok, que es de la iglesia. Ustedes notaron, cada proyecto en el video decían, el campeón misional es alguien de la congregación que organiza ese proyecto específico. Ellos organizan el proyecto y reclutan a otras personas. Ahora, vimos allí como 38 proyectos en un solo video. Cada proyecto tiene un promedio de 10 personas trabajando. ¿Cuánta gente de su congregación tiene trabajando en misiones? 380. La iglesia es de 400. 380. A ver. ¿Como misionero? A quedarse allá. Depende. Sí. ¿Pueden? No. Ninguno de ellos han llegado. Todos ellos son los representantes del proyecto en la iglesia. Todos ellos están en la iglesia hasta el día de hoy. Todos están en la iglesia. Pero viste, familia Barrancas en Georgia, ellos son los misioneros. Movilizador campeón misional era otra persona. El campeón misional, el movilizador, es la persona que está en la iglesia. Ahora, ellos hacen viajes. Yo estoy explicando todo esto. Si me espera tantito, creo que voy a explicar. Entonces, el misionero, sí. El misionero está ahí para empezar una iglesia. Ahora, el misionero puede ser alguien fuera de la iglesia o puede ser alguien que la iglesia misma envía de misionero. Hay personas que enviamos en proyectos a corto plazo. No hay tanto requisito ahí. Trabajar ahí, evangelizar, trabajar con algún misionero. Pero alguien que estamos enviando para poder iniciar otra iglesia, obviamente su nivel de responsabilidad acaba de subir. Ahora, personalmente yo no creo que alguien tenga que tener estudios de un seminario para poder fundar una iglesia, porque si esos son los requisitos, acabamos de eliminar a montones de personas que han fundado iglesias hoy en día. Ahora, si tiene la oportunidad y lo puede hacer, pues perfecto, pero no creo que debe de ser requisito. Eso es en lo personal. Entonces, pero hay un montón de gente que está trabajando en misiones que no están fundando iglesias. O sea, hay mucho más que se puede hacer que fundar solo una iglesia. Pueden apoyar en la obra. ¿Sí me doy a explicar? Ok, muy bien. Entonces, para continuar, hermanas, no voy a estar listo hasta las 12, ok. Así que cuando ya terminan de poner la mesa, se integran otra vez, porque luego voy a pasar el examen. Y el examen no es cómo salieron las enchiladas, el examen va a ser quién es el movilizador. Y si no lo escuchan, pues no van a saber quién es. Entonces, el movilizador es una persona de la congregación, ok. Y nota, tiene un pie en el campo y otro pie en la iglesia. Entonces, vamos a suponer que ahora yo soy el movilizador para Gerson y Nelly. ¿Ok? ¿Estoy yo allá en Kirguistán ganando a las personas? No. Pero yo represento a Gerson y Nelly aquí en la iglesia. Yo recluto gente que esté orando por ellos, que los apoyen en sus proyectos. Por ejemplo, ¿cuántos saben que Gerson la semana pasada acaba de mandar un proyecto de apoyar los dos hijos de un pastor de una iglesia con la cual él está trabajando para ayudarlos con sus estudios universitarios? ¿Por qué nadie más en la iglesia lo sabe? Porque Gerson todavía no tiene un movilizador dentro de la iglesia. En una iglesia que ha implementado 100% enfoque global, toda la iglesia ya lo supiera. Toda la iglesia lo supiera. ¿Por qué? Porque el movilizador, su responsabilidad del movilizador no es ir a Kirguistán y hacer discípulos. Por eso tenemos a Gerson y a Nelly allí. La responsabilidad del movilizador es representar lo que ellos están haciendo aquí en la iglesia y reclutar gente que los apoye con los proyectos en oración y también una vez al año ir. Entonces vamos a suponer que el hermano es el movilizador. Entonces su responsabilidad es que ustedes sepan lo que está pasando, que estén orando por lo que está pasando, que quizás si hay apoyo económico extra que pueden hacer eso, pero también una vez al año ir allá. Ahora, si el proyecto es aquí en Tracy, podemos ir mucho más seguido. ¿Cuánto dinero cuesta ir a hacer un proyecto misional en el hospital? Pues prácticamente nada. ¿Cuánto dinero cuesta ir a hacer un proyecto en Kirguistán? $2,500. Ese es el promedio que van a gastar de boleto aéreo. ¿Podemos ir a los hospitales cada semana? Sí. ¿Podemos ir a Kirguistán cada semana? No. Tal vez, por mucho, una vez al año o una vez cada 2 años. Ahora, podemos estar orando cada semana, podemos recaudar fondos para proyectos extras. Si Gerson, por ejemplo, uno de los proyectos del año pasado fue recaudación de lentes, porque ellos estaban trabajando con un oculista yendo a pueblos y utilizaban eso como forma de expandir el reino. Entonces pedían a la gente que donara lentes, ellos los llevaron. Ahora, ¿quién? Si usted dice, ay, si yo hubiera sabido, en una iglesia de enfoque global, se sabe. Porque cada misionero y cada proyecto tiene su movilizador. Y la función del movilizador es movilizar a la congregación a favor de ese proyecto. Alguien dice, entonces si cada proyecto tiene mucha gente está involucrada, ahora estás entendiendo cómo se necesita todo el pueblo. Todo el pueblo. Todo el pueblo tiene que estar trabajando. Debe de estar trabajando. Unos en este tramo, otros en este tramo, otros en este tramo y otros en este tramo. Y hay veces que algunos trabajan a favor de este tramo por un rato, pero también participan en este tramo y se cruza. Está bien, eso está bien, está perfectamente bien. Entonces, pero lo que queremos es de que haya trabajo en los 4 tramos: Jerusalén, Judea, Samaria, último de la tierra. La estructura es esto, el equipo global. El equipo global se compone de 4 áreas geográficas: Jerusalén, Judea, Samaria, último de la tierra. Cada equipo tiene su líder. Dentro de cada equipo hay proyectos actuales y proyectos futuros. Cada proyecto actual, el líder recluta a alguien para ser el movilizador. El movilizador recluta un equipo para trabajar a favor de ese proyecto. Entonces, y esa es la forma de que empleamos a toda la gente de la iglesia trabajando. Ahora, notan aquí, los equipos de áreas globales, el movilizador. ¿Cuál es el perfil de un movilizador? Entonces, vemos aquí, en la página 61, a mediados. Dice, debe de ser una persona que tenga pasión o conexión natural con alguno de los proyectos misionales o con un misionero. Por ejemplo, la semana antepasada yo estaba en San Luis Potosí. Estaba enseñando. Una hermana levantó la mano y dijo, yo soy la mamá de Chino. Ustedes no conocen a Chino, pero le dice allá, todo el mundo lo conoce. Chino es un joven de 28 años que desde hace 3 años está trabajando con el pueblo Cadécare en Costa Rica. Yo ni sabía que existía esta tribu indígena. Ellos son analfabetos. Él tuvo que ir a sumergirse, vivir entre ellos, viven primitivamente. Él tuvo que aprender el idioma, él está ayudando a traducir la Biblia, él está ganando a cadáveres para Cristo. Y de repente la hermana dice, yo soy la mamá de Chino, miembro de la iglesia. Claro, toda la familia son miembros. Ahora una pregunta, ¿quién sería excelente movilizadora para el proyecto del Chino? Su mamá. Porque hay una conexión natural. Una pregunta, ¿tú crees que ella estaría interesada que la gente de la congregación supiera lo que su hijo está haciendo? ¿Que oraran? ¿Que participar? Entonces, cuando busquemos algún movilizador, busquemos una persona que tenga pasión. Por ejemplo, si alguien dice, oye, a mí me cayeron súper bien Gerson y Nelly, como que nos conectamos, hicimos clic, yo leo todos los reportes, pues esa es la pasión. O una persona que diga, ¿sabes qué? Este misionero está trabajando en Zacatecas y yo vengo de Zacatecas y yo quiero que se cumpla. Ahí está la conexión. Siempre busca para el movilizador o la movilizadora una persona que tenga o la pasión o la conexión con cierto proyecto. Ahora, ¿sabes lo que nos vamos a dar cuenta? Hay mucha gente que tiene pasión y conexión con ciertos proyectos misioneros dentro de la iglesia, en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí ya están aquí. El problema es de que no los hemos buscado. ¿Dónde estaban todos esos constructores antes que llegaran Nehemías? Los que reconstruyeron los muros, ¿dónde estaban antes? Ahí mismo. Pero ahora Nehemías vino con la idea de movilizarlos. ¿Sabes dónde están todos los movilizadores aquí en tu iglesia? Unos se sientan ahí, otros se sientan aquí, otros allá y otros allá. Aquí están. La diferencia es que tenemos que reclutarlos intencionalmente. Tenemos que proponerlos. Oye, ¿te gustaría? ¿Por qué no oras acerca de ser el representante de este? ¿Qué tengo que hacer? Qué bueno que preguntas, porque es exactamente lo que estamos viendo. ¿Cuáles son las responsabilidades? Trabajar en colaboración con el líder de área global, Jerusalén, Judea, Samaria, último de la tierra. Funcionar como el enlace entre el proyecto y la iglesia. Promover el proyecto ante toda la congregación, generar visión, ya que el principal responsable de lanzar visión, crear la estructura necesaria para ayudar, para desde la iglesia local apoyar este proyecto. ¿Qué más? Proveer liderazgo para llevar a la práctica y también proporcionar la información adecuada. Ahora, vamos a ver cuáles son las responsabilidades de un movilizador. Aquí está la pareja misionera. Marvin y Monse. Marvin y Monse son misioneros salvadoreños en Kolkata, India. El movilizador, su primer responsabilidad es la comunicación. La comunicación. Ahora, normalmente los misioneros cuando envían sus reportes, ¿a quién se los envían? Al pastor. Si la iglesia tiene un misionero, perfecto. Dos, todavía más o menos. Tres, menos, pero. Pero cuando la iglesia tiene ya 4, 5, 6, 7, 8, ¿el pastor puede dar tanta información? No. ¿Qué tal si hacemos lo que se hizo en la Ciudad de México? Después del 85, ¿qué sucedió en México en el 85? El terremoto. Todo mexicano lo sabe. ¿Usted no lo sabía? Yo sí, porque yo pasé al día siguiente a la Ciudad de México después del terremoto. Yo lo vi en carne propia. Yo me fui de Campeche a Monterrey al día siguiente después del terremoto. Entonces, ¿sabe lo que hizo México después del terremoto? Todo estaba centrado en la Ciudad de México. Y empezaron a descentralizar todo. Mandar oficinas para Puebla, Querétaro, San Luis, todo alrededor. Y la población también. Pero antes de eso, todo estaba centralizado. Este es el problema. Cuando todo está centralizado, solo con el pastor se llega a un tapón que ya no puede más. No se puede, cuello de botella, ya no da más. La filosofía de enfoque global está basado en el principio de Nehemías. Animar a todos, empoderar a la gente. Y en vez de que el pastor sea el vocero de todos los misioneros, ahora tenemos, cada misionero tiene su propio movilizador en la congregación. No le sacamos al pastor fuera de la jugada. Pastor, vete a dormir, porque ya no. No, claro que no. No, los misioneros siguen enviando sus reportes al pastor. Pero el principal persona responsable de dar a conocer a la congregación ya no es tanto el pastor, sino el movilizador o la movilizadora, que es la que da a conocer lo que Dios está haciendo en ese proyecto y cómo nosotros podemos participar. La comunicación, esa es su primer y principal responsabilidad. Por ejemplo, la última vez que estuve en El Salvador, hay una familia que está en Irak y un chico que yo conozco desde que tenía como 11, 12 años, muchachito gordito que ha crecido en la iglesia, madre soltera, su mamá, y no me acuerdo su nombre, pero él ha estado en todo. Esta vez que yo llegué, él se vino pero contentísimo. Dijo: pastor, no lo vas a creer, a mí me nombraron el movilizador para la familia que está en Irak. Pero bien orgulloso, ya tiene 19 años, apenas estaba al punto de entrar en la universidad. Y le dije: oye, y se me olvida su nombre, ¿Y te comunicas con ellos cada mes? Dijo: no, cada mes no, yo me comunico con ellos cada semana. Y yo les aviso a la iglesia lo que Dios está haciendo cada semana con los misioneros. Ese es un buen movilizador, porque su principal función, ay hermano, pero está a larga distancia, como no, ya te quedaste atrapado en los 80. Existen cosas como WhatsApp, que es gratis. Te puedes comunicar con todo en un Zoom, Skype. Te puedes comunicar con todo el mundo fácilmente y totalmente gratis. La comunicación se ha hecho veloz y gratis a cualquier lugar en todo el mundo. Entonces, la comunicación es bastante fácil. Entonces, la siguiente responsabilidad, no solamente de comunicación, es de oración. Ahora vamos a decir que el hermano, ayúdame con tu nombre, hermano. Rafael, tocayo. No estamos ahí. Estamos aquí todavía. Entonces, estamos en esta lista. Entonces, él es el movilizador para Gerson y Nelly. Entonces, él, de parte de la iglesia, él se comunica con ellos mínimo una vez al mes para saber cómo están, qué proyectos tienen, qué es lo que Dios está haciendo, cuáles son peticiones que podemos orar por ustedes específicamente en la iglesia. Pero entonces, él recibe las peticiones y no quiere decir que él se siente ahí en su mesa con sus peticiones y ora. Obviamente va a hacer eso si es buen movilizador. Pero él agarra esas peticiones y los inserta aquí en la congregación. ¿Cómo? Escuela dominical, grupos pequeños, los cultos públicos. Entonces él agarra las peticiones y los va insertando. Ahorita le voy a enseñar la estructura para hacer eso. Pero ora, en otras palabras, él se convierte en el campeón de oración, el movilizador. Hermanos, hay que orar por ellos, porque estas son sus peticiones. Y en la iglesia y en los grupos pequeños estamos orando. Él establece una estrategia de intercesión y comparte con la iglesia la información. Pero no solamente se comunica mensualmente, ora o canaliza las peticiones, pero también el apoyo. Por ejemplo, cada misionero tiene proyectos. Pueden ser anteojos, lentes, pueden ser ayudar con la inscripción de la Universidad de Hijos de Pastor. Pero cada misionero tiene proyectos. Entonces, él los apoya en eso. Y hay gente que dice: ok, yo voy a dar mi promesa de fe. Hay otros que dicen: ah, yo voy a dar para que puedan comprar lentes. O yo doy para los hijos del pastor de la iglesia allá en Kirguistán para que estudie en la universidad. Él los apoya. Por ejemplo, el chino, el muchacho de San Luis Potosí que está en Costa Rica con la tribu indígena, él está levantando zapatos porque los niños juegan descalzo. Y él dice: no, yo quiero que mi iglesia me apoye con zapatos. Entonces su mamá anda reclutando gente que done zapatos para mandar a su hijo, que ella se va en un mes. Ella se quiere llevar varias maletas llenas. Esos son los proyectos. Entonces ahí vemos ahí. Y la última cosa, no solamente comunican, no solamente oran, no solamente apoyan, pero cuidan. Y aquí es donde la iglesia en Lima, Perú, agarró la idea de familias cuidadoras. familias cuidadoras. Entonces, dice, ellos cuidan de los misioneros. Alguien tiene que estar velando por los misioneros. Alguien tiene que estar velando por la salud física y la salud emocional y espiritual de los misioneros. Por ejemplo, déjame contarte una historia. Enviamos una familia de Venezuela al sur de Marruecos en una ciudad de 800 mil habitantes donde ellos eran los únicos cristianos en esta ciudad, los únicos. No había ni un solo cristiano más. Y la obra era muy dura. Fuimos a visitarlos, de hecho Xochitl fue conmigo en ese viaje. Llevé un grupo de pastores colombianos y ellos empezaron a abrirse un poco con los pastores de Colombia, puesto que ellos son de Venezuela. Que les llevaron harina pan que para hacer arepas que todo colombiano y venezolano come. Y ellos empezaron a abrirse. Dice, nuestra hija tiene un año que no sale del departamento. ¿Un año? Sí, un año. ¿Pero por qué? Aquí en el Medio Oriente piensan que las mujeres del occidente, como son cristianas, como son, que son muy liberales, ellos ven nuestras películas. ¿Y qué es lo que ven en las películas? Sexo, drogas, alcohol y violencia. Y ese es el concepto que ellos tienen del mundo occidental. Y por ende, ese es el concepto que tienen de los cristianos, porque ellos no entienden que cristiano es el que sigue a Jesús, porque ellos ven todo este lado del mundo, se dice ser cristiano. Claro, nosotros entendemos que no todo que dice, en la cárcel tú preguntas, ¿cuántos son cristianos? Dice, pues ni modo que soy musulmán, claro que soy cristiano, pero no son cristianos. Nosotros lo entendemos, ellos no lo entienden. Para ellos todos somos cristianos. El rapero es cristiano, el violador es cristiano, el borrachín es cristiano. Y dicen, no, no queremos eso para nuestros hijos. Y sale la muchacha y las demás muchachas la rechazan. Porque es una cristiana. Piensan, es una muchacha cualquiera. Y los muchachos la tocan inapropiadamente. Acabo, es cristiana. Las cristianas hacen eso, ¿no? Lo vemos en las películas. Se dejan tocar. Pues si ella va a caminar por las calles, yo la voy a tocar, porque es cristiana. A una mujer de mi propio país no la tocaría, porque ella es musulmana, es pura. Pero la cristiana es una cualquiera. Y la muchacha está aterrorizada. Una pregunta. ¿Tú crees que debe de haber una iglesia que esté cuidando de esta familia mientras está en el campo? Y sus hijos están enfrentando. Alguien dice, yo no sabía. Ese es leve lo que enfrentan los hijos y los misioneros en el campo. Ese es ligero lo que están enfrentando. Misioneros han tenido que enfrentar la llegada de ISIS a su ciudad. Han enfrentado cosas que usted y yo jamás, poderes espirituales reales. Alguien debe de estar cuidando en vez de criticarlos cuando regresan tirando la toalla, que también sucede. ¿Sabe quiénes son normalmente los misioneros que regresan tirando la toalla? Los que nadie cuidó de ellos. ¿Hay misioneros que nadie cuida de ellos? Montones, la mayoría. El movilizador o la movilizadora debe de estar en constante comunicación. Mire, el pastor no tiene que estar siendo canal a todos los misioneros. No, cada misionero tiene su movilizador dentro de la iglesia. Yo no tengo que representar todos los proyectos. Yo represento uno. Uno. Y me comunico con ellos. Facilito la oración por ellos. El apoyo en los proyectos. Y cuido, velo por su salud emocional, física y espiritual, para que ellos estén en el campo saludables. Y vemos cómo podemos ayudarlos. Ahora, no es algo muy atractivo decir, vamos a visitar a la familia, vamos a hacer un viaje solo para animar a nuestros misioneros. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Es necesario? Sí. es mucho más atractivo decir, vamos a ir en un viaje donde vamos a ganar 1,000 personas para Cristo. Eso es muy atractivo. Y todo el mundo se quiere enlistar. Pero ¿qué tal si vamos en un viaje y animamos a los misioneros y por causa de nuestro equipo que llegó no para ganar miles de personas, solo llegó para animar a los misioneros y pasar tiempo con ellos, y ellos en vez de tirar la toalla se quedan otros 20 años en el campo y ellos ganan 10,000 personas para Cristo? Es mucho más saludable. Por curiosidad, ¿cuál fue la solución para ese camino? Y mi siguiente pregunta es, ¿hasta dónde? Yo sé que los que fuimos salvados por la sangre de Cristo tenemos una deuda eterna y con nuestra vida podemos pagar. Y lo ideal sería dar hasta nuestra propia vida por el Evangelio. Pero somos seres humanos que tenemos miedo. ¿Hasta qué punto es prudente y sabio arriesgar a nuestros hijos o arriesgar a nosotros cuando es la oportunidad de compartir el Evangelio? Por ejemplo, una mujer como yo, que quisiera compartir el Evangelio con un indigente y pudiera a lo mejor arriesgar que falta el respeto o pudiera comprometerse, ¿hasta qué punto? ¿Quién no? ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, Mateo 11:16, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Ahora, no por eso yo voy a correr enfrente de un carro y dejar que me atropelle, ¿verdad? No voy buscando peligro o situaciones peligrosas, pero tampoco huyo de ellos. Esa es la línea. Entonces, esta familia fue muy criticada. No solamente por eso, a ellos llevaron al campo un niño con necesidad especial. Ellos tienen un hijo, no es con síndrome de Downs, es otro síndrome, y se me olvida cómo se llama. La misma familia tiene 3 hijos. Fueron muy criticados por los de su iglesia. Pero nadie más dijo, nosotros vamos en tu lugar. Nadie dijo eso. Así que ellos se fueron. Se llevaron a sus 3 hijos ahí. La muchacha sufrió lo que acabo de comentar. Los pastores de Colombia, Dios los iluminó. Y dijeron, ¿qué podemos hacer? Dije, necesitas estar conectada con los jóvenes de tu iglesia en Colombia. Y ellos arreglaron que los pastores de jóvenes de su propia congregación cuidaran de esta señorita. Ella está en una escuela bíblica ahorita estudiando para ser misionera. El muchacho de síndrome no es Downs, pero otro síndrome de atraso mental. Él fue la clave de que ellos pudieron ministrar a muchas personas, porque lo que se dieron cuenta que casi todas las familias tenían hijos así, pero que los tenían ocultos, que nunca los sacaban. Y cuando ellos veían que ellos caminaban en el parque con su hijo, de repente la gente empezó a acercarse. Dios tiene que darte sabiduría. Ellos no sabían eso antes. Claro que no lo sabían antes. Pero Jesús dijo, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Entonces, la pregunta realmente que estás haciendo es, ¿Jesús enviaría a sus hijos a lugares peligrosos? Y la respuesta es sí. Definitivamente. La razón por la cual que llegó el Evangelio a donde he llegado es porque la semilla del Evangelio ha sido regado con la sangre de los mártires que han pagado el precio. Pero por alguna razón nosotros sentimos exentos de eso. De que eso fue el pasado, eso no es hoy. Y la verdad es de que hay más persecución a los cristianos hoy en día que jamás ha habido. Porque hay cosas peores que persecución y perder la vida. Entonces sí. Ahora te digo, nunca debemos de salir buscando el peligro, pero tampoco huimos del peligro cuando estamos predicando el evangelio. Entonces, eso es lo que hace un movilizador: cuida a la familia, vela por su salud integral de la familia misionera y cuando ellos estén de visita en el país. Entonces, hemos visto hasta ahorita, y vamos a terminar a las 12 para poder comer, hemos visto el equipo de liderazgo. El equipo de liderazgo es el equipo de los líderes de estos diferentes equipos. Los equipos de áreas globales, ¿ok? Los cuatro áreas globales: Jerusalén, Judea, Samaria, último de la tierra. Y cada área tiene proyectos misioneros, misionales adentro. Y cada proyecto reclutan un movilizador, alguien de parte de la iglesia. Ahora, cuando es en Jerusalén, el misionero y el movilizador es la misma persona. Por ejemplo, vamos a suponer que la hermana inicia un proyecto. Ahorita vamos a ver después del almuerzo las estrategias, pero ganando a los Sikh, expandiendo el reino de Dios con los Sikh aquí. Ella es la misionera y es la movilizadora porque ella vive aquí. Pero si más adelante Dios le llama a ella y a su familia ir a la India, aquí hay cientos de Sikh. En la India hay millones de Sikh. Entonces Dios inquieta en su corazón un suponer y ella dice: ok, ahora voy a ir a la India. Ella no puede ser la movilizadora y la misionera, solo puede ser la misionera o los misioneros. Y alguien más, esta familia dice: nosotros vamos a representar el proyecto de la India aquí en la congregación. Entonces esa es la diferencia. En Jerusalén el movilizador normalmente es el mismo misionero. Ahora, ¿qué sucede si hay un proyecto ya alcanzando indigentes aquí en Tracy? Hay otra iglesia o un ministerio cristiano. Y ellos dicen: mire, no tienen que empezar ustedes su ministerio, ustedes pueden trabajar con nosotros. Podemos, obviamente. Entonces, la persona que dice: ok, yo voy a representar este proyecto, es el movilizador. Entonces, pero muchas veces dentro de Jerusalén, puesto que está cerca a Jerusalén, por supuesto, el misionero normalmente es alguien de la iglesia y el movilizador es la misma persona. Pero en Judea, que es más lejos, Samaria, más lejos todavía, y último de la tierra, mucho más lejos, entonces es el representante de ese proyecto ante la congregación. Entonces, pero igual recluta equipos. Entonces, ahora vamos a terminar hablando en la página 62 de los equipos de apoyo. Estos son tres equipos que apoyan todo este proceso. ¿Pregunta? Dos preguntas. Una, ¿cuáles son los requisitos que hay? Aquí vienen escritos. Sí, están ahí mismo. Claro. Ahora, la ventaja y desventaja que ustedes tienen la ventaja de ser la primera iglesia en esta área que está siendo mentoreada por Enfoque Global, pero eso también se convierte en su desventaja. Así que aquí en el área no puedo, pero puedo conectarle con iglesias de Houston, iglesias en Atlanta y obviamente más de 300 iglesias en América Latina que lo están implementando. Entonces, pero ustedes tienen la ventaja de llegar a ser iglesia modelo aquí en esta área de California en este proceso, y ustedes van a ser los que están contestando las preguntas a las demás. Pero mientras tanto, por supuesto, les puedo conectar. Pero yo pensé que me ibas a preguntar que si podemos conectarnos con otras iglesias para hacer proyectos en común. Y mi respuesta iba a ser rotundamente sí. No solamente podemos, debemos. ¿Por qué? Porque la meta no es crear reinos propios. La meta es crear un solo reino de nuestro Dios. Y por supuesto podemos trabajar con otras iglesias en esto. Entonces, sí. Ahora, para terminar en los 20 minutos que me quedan, hablando del equipo de apoyo. Primer equipo es oración. Este es el equipo que recibe de parte de todos los movilizadores las peticiones de oración. Entonces, el hermano, supongamos que es el líder de Gerson y Nelly, una vez al mes me va a entregarme a mí las peticiones. Los hermanos son los encargados de proyectos en los hospitales. Este me va a entregar. El hermano es el líder del proyecto que está en México. Este, el hermano en el proyecto que está en Honduras. Este, la hermana en el proyecto que está aquí en el parque. Y cada mes me van a dar sus peticiones y yo voy a tomar todas esas peticiones y los voy insertando cada domingo en los cultos, pero también cada clase. ¿Ustedes tienen clase de escuela dominical? No. ¿Cuándo tienen estudios bíblicos? O sea, ¿tienen grupos pequeños? ¿Sí? ¿Grupos pequeños? Ok, cada grupo pequeño que esté orando, este, y la ventaja es que ustedes tienen dos congregaciones. Entonces, una iglesia puede estar orando por una, otra iglesia puede estar orando por otra, o pueden estar orando por la misma. Este, ¿cómo lo hacen? No es tan relevante. Que lo hagan es mucho más relevante. Entonces, esa persona recibe. Entonces, ¿quién debe de ser el líder del equipo de oración? Este es un equipo cuya función principal es motivar que se genere una cultura de intercesión constante, intencional, por lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad y alrededor del mundo. En otras palabras, no es de que yo recibo las peticiones y digo que el jueves en la noche vamos a tener un grupo de 5 personas que intercedan. Ahora, puede ser eso, pero mi motivación es que toda la iglesia, muchas iglesias cuando lleguemos a este punto dicen: pastor, ya lo tenemos cubierto. Tenemos culto de oración y en el culto de oración vamos a orar por todas las peticiones. Ah, ok, vamos a examinar esa estrategia. ¿Cuánta gente tiene los domingos? 120. ¿Cuánta gente tiene culto de oración? Ah, pues ahí sí tenemos como 8, 10, 12, 15, por mucho. ¿Ok? ¿Cuál termina siendo más oración? ¿10 personas orando por 20 minutos? ¿O 120 personas orando por 5 minutos? ¿Qué termina siendo más oración? 120. Orando 5 minutos. Es más estratégico inyectar en el culto, sin menos tiempo, las mismas peticiones y abarcar. ¿Sabe por qué? Oración primordialmente conmueve el corazón de ¿quién? Primordialmente de Dios. Pero en segundo lugar, oración conmueve el corazón de alguien más. ¿De quién? De uno. Yo no quiero que la gente está orando solo para que Dios actúe a favor de esa petición. Principalmente esa es mi motivación. Quiero que Dios actúe a favor de esa. Pero ¿sabe lo que más quiero que sucede? Que la gente tenga compasión por la misión de Dios. Es mucho más estratégico inyectar los domingos en la mañana que tener un culto separado, segmentado, que solamente. Ahora, queremos que sucede en todos los grupos pequeños y en todos los cultos públicos, oración por misiones, oración por misiones. Eso es lo que estamos enseñando. Entonces, el director de oración compila todas las peticiones de Jerusalén, Judea, Samaria, último de la tierra, todos los proyectos y arma un calendario mensual en la cual la clase de los jóvenes va a orar por esta petición. La clase de los niños va a orar por esta petición. Y en el culto público vamos a orar por esta petición. Y esta es la persona, eso es lo que hace el director de oración. Entonces, él recibe, compila toda la información y lo va insertando en la vida normal de la iglesia, para que la iglesia esté intercediendo por esta petición. Pero luego hay otro equipo que se llama la mentalidad misionera. Y la mentalidad misionera hace exactamente lo mismo, pero la información es diferente. De hecho, leamos. Dice, en el equipo de la mentalidad misionera es el encargado de incorporar la misión local y global de Dios en el ADN de la iglesia, en la vida cotidiana de la iglesia, y facilitar la comunicación de los proyectos a través de educación, exposición y experiencia global. El objetivo es de proveer a todos los ministerios de la iglesia testimonios de los proyectos misionales, videos de los mismos misioneros, herramientas que utilizan artes y la música para promover la misión de Dios. Y esto se hace con el fin de que la misión de Dios siempre esté expuesta a la iglesia de manera continua. ¿Qué significa eso? Cada domingo estamos orando por un proyecto diferente en la clase, en el culto, pero también cada domingo estamos viendo un video, un reporte, los avances de lo que Dios está haciendo. ¿Sabe por qué? ¿Alguna vez han escuchado este refrán, esta frase? Información es poder. Información es poder. Información empodera a la gente. ¿Quieres saber por qué la mayoría de la gente es apática? Porque no tienen información. Cuando tú empiezas a compartir la información, la gente dice, yo no sabía eso. En las iglesias de enfoque global eso no sucede. La gente sí lo sabe. ¿Por qué? Porque están orando cada semana y les están informando cada semana de lo que Dios está haciendo. Lo que Dios está haciendo en el parque de trailers, lo que Dios está haciendo en Kirguistán, lo que Dios está haciendo en México, lo que Dios está haciendo con los afganos, lo que Dios está haciendo en Houston con los musulmanes que estamos ganando ahí, lo que Dios está haciendo con las madres solteras, lo que Dios está haciendo en África a través de... Y cada semana, ahora tomamos la mayoría de las iglesias, le llaman la minuta misionera. Un informe de 30 o 60 segundos en San Luis, en la iglesia donde ya estaba. Ellos toman 90 segundos y en 90 segundos dan un informe de lo que está pasando en la misión de su iglesia alrededor del mundo. Cada informe, cada domingo es diferente. Pero pregunta a la gente acerca de lo que está pasando con sus proyectos locales y sus misioneros. Están enterados. ¿Por qué? Información es poder. Y si queremos reclutar a la gente, tienen que estar conscientes de cuáles son los proyectos. Tienen que saber qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, el hermano dice, yo quiero animar a la gente que vaya a Kirguistán. Y la primera pregunta de una familia que tiene 20 años en la iglesia, y dice, ¿dónde queda Kirguistán? Hermanos, desde hace 4 años estamos apoyando a una familia en Kirguistán. Ah, pues ni sabíamos. No, no sabía. ¿Usted cree que eso sucede en las iglesias hoy en día? Por supuesto. Pero no en las iglesias de enfoque global. Porque en enfoque global el equipo de oración mantiene las peticiones de todos los misioneros y todos los proyectos ante la congregación cada semana. Y el equipo de la mentalidad misionera mantiene los avances y las noticias delante de la congregación cada semana. Entonces, cuando la gente va reclutando, oye, vamos a tomar un viaje para Níger, África. La primera pregunta no es, ¿dónde queda Níger? ¿Y quién está trabajando en Níger? ¿Por qué vamos a Níger? La gente ya lo sabe, porque lo escuchan a través de la minuta misionera, domingo tras domingo. Alguien dice, ay, esa es mucha información, no tenemos tiempo, ok. Cante un cántico menos. Predica 5 minutos menos. Si quieres mantener el límite de tiempo exactamente igual, que yo creo que nosotros idolatrizamos el tiempo, pero sobre todo las iglesias que tienen 2 cultos, entiendo un poco más la postura de ellos, porque tiene que terminar un culto para iniciar el siguiente y se necesita un tiempo de transición, que la gente salga del estacionamiento para liberar. Eso sí lo entiendo. No lo entiendo tanto cuando la iglesia nomás tiene un solo culto, y honestamente sí siento que idolatrizamos el tiempo. Pero aún así, si queremos mantener exactamente los mismos minutos de culto, cante un cántico menos. Cede un cántico, cede 5 minutos de predicación y acabalas al mismo tiempo. Terminas en exactamente el mismo tiempo. Pero la gente necesita saber. Nunca vamos a movilizar la iglesia entera si no estamos orando por misiones. Nunca vamos a movilizar a la iglesia entera si no estamos informando a la iglesia entera. Esto lo tenemos que hacer. Sí, nuestro objetivo es no que la gente venga a culto, sino que la gente participa en la reconstrucción del muro. ¿Sabe dos cosas que necesitan? Estar orando y estar informado. Tienen que estar informados de lo que está pasando. Y estos dos equipos hacen exactamente esto. Ahora, el tercer equipo es el equipo de la celebración global, pero no voy a hablar de este equipo en esta ocasión. Esto viene después. Quiero que vean este corto video de la iglesia en El Salvador, un video que el equipo de mentalidad misionera, ellos fusionaron los dos equipos y le llaman MMO, mentalidad misionera y oración. En algunas iglesias le llaman comunicación misionera, pero notan cuál es la función de este equipo. Es el equipo que cada semana se encarga de que toda la congregación esté orando, pensando e informado acerca de las misiones. Ahora, en la página 63, sugerencias finales. Sugerencias finales. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que orar y pedirle a Dios dirección para que nos guíe para escoger los líderes adecuados. Necesitamos líderes de equipos, líderes de proyectos y líderes de apoyo. Esos son los líderes que se necesitan. Muchos de ustedes podrían ser, pero no quiero limitarlo aquí nada más. Quiero expanderlo a los que vienen los domingos, ¿verdad? Mucha de la gente que ni siquiera ha estado involucrado en Enfoque Global pueden también liderar algún proyecto, pueden hacer este mismo trabajo. Comparar las personas con la lista de calificaciones. Ahora, el hermano Rafa me preguntó, ¿cuáles son los requisitos? Todos los requisitos están aquí mismo, todos, de cada de líder de área, de los líderes, de los movilizadores, de todo. Todo viene en los perfiles y su responsabilidad. Solo para ahorrar tiempo, yo no cubro, porque también es medio monótono leyendo listas largas. Ustedes son inteligentes, ustedes pueden volver. La razón que casi les obligamos a comprar el libro, $10, que no es ni caro, es nuestro costo, es para que usted no solamente tenga este libro en el estudio, sino para que lo tenga de referencia cuando vayan formando los equipos. ¿Cuáles son los requisitos otra vez? Y los puedo ver. Y en cada una de las estrategias queremos que lo tenga. Entonces, siguiente, pedir a la persona de que estamos considerando, pedirle a orar para confirmar que Dios le está llamando a formar parte del equipo global. Obviamente le tienes que explicar, obviamente. Presentar y comisionar al equipo global y los líderes de equipo perdón, el equipo global, un domingo, ya cuando tengamos el líder de Jerusalén, Judea, el otro líder de Samaria, último de la tierra, cuando ya tengamos el líder de oración, líder de mentalidad misionera, celebración global, cuando tengamos algunos de los proyectos, normalmente eso tarda un poco más, porque hay varios proyectos, ¿qué es lo que hacemos? Los comisionamos aquí ante la iglesia. Decimos, este es el líder de Jerusalén, Judea. Este es el líder de Samaria, último de la tierra. Este es el líder de oración. Este es el líder de mentalidad misionera. Este es el líder de la celebración global. Este es el líder de este proyecto de parte de nuestra iglesia. Este es el movilizador. Y cuando los comisionamos, alguno va a decir, ¿y qué es eso de ser movilizador? ¿Qué, cómo yo podría ser? Ah, mira. Y luego empiezas a tener conversación y poco a poco vamos llenando hasta formar el equipo completo del equipo global, y el equipo global sigue expandiendo conforme adoptemos más y más proyectos. Entonces empiezan a reunirse mensualmente, el penúltimo empieza a reunirse mensualmente con los equipos de área y todos los movilizadores con su respectivo equipo, ahorita lo voy a enseñar, y ampliar los equipos después de la primera celebración, ya que mucha gente se va a comprometer. Después le explico eso. Ahora, aquí es como se debe de ver nuestro equipo global, ¿ok? Tenemos el equipo de liderazgo, son los líderes de los equipos. Este es el equipo de liderazgo. Ellos dan la visión, ellos toman las decisiones. ¿Cuáles misioneros vamos a apoyar? ¿Con cuánto vamos a apoyar? ¿Cuáles son las nuevas estrategias? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la política de nuestra iglesia para misiones y misioneros? Aquí están las áreas, los equipos de áreas globales: Jerusalén, Judea, Samaria, último de la tierra, con sus proyectos y movilizadores. Y luego tenemos tres equipos de apoyo: oración, que apoya todo este proceso; mentalidad, que apoya; y la celebración global, que le voy a enseñar en el próximo, apoya este proceso. ¿Qué quiere decir esto? Esto, ahora, cuando cada equipo empieza a reclutar personas, como el video que vieron de Venezuela, cada equipo reclutando de 10, 5 a 15 personas, el promedio es 10. Literalmente tienes a toda la iglesia trabajando en el esfuerzo misionero de la iglesia. No debería de sorprendernos que el primer año después de que ellos implementaron enfoque global y tuvieron toda su estructura del equipo global, ellos bautizaron 220 nuevos convertidos. La iglesia tiene 400 miembros. Bautizaron 220, 50% de la membresía de la iglesia fue añadida después. ¿Sabe cuál era el promedio de bautismos por un año? 20 a 25. Primer año, 220. Y no tuvieron ninguna campaña evangelística. ¿Sabe lo que hicieron? Movilizaron a su gente a abrazar proyectos fuera de las cuatro paredes. Ellos ganaron personas en los proyectos y la iglesia creció. El objetivo nunca fue para que la iglesia creciera. El objetivo fue expandir el reino de Dios. Pero como resultado, la iglesia creció de 400 a 600 en un año. Un solo año. Ahora tienen más proyectos y más gente participando. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacemos en la reunión mensual? Cada área debe de tener una reunión mensual. ¿Cómo hacemos la reunión? Comenzamos hablando de los proyectos. Leemos se lee el reporte de cada misionero o de cada proyecto. Y se habla de cada proyecto. ¿Cómo podemos ayudar financieramente este proyecto, este misionero? ¿Cuáles son algunas necesidades físicas o materiales? ¿Podemos enviar gente para participar con este proyecto o con este misionero? cuáles son las necesidades personales del misionero, cuidando de ellos. Oramos en la reunión y hacemos una lista para el equipo de comunicación, oración y mentalidad misionera, y se los enviamos. Y así se ve la estructura al final. Ahora, noten aquí, aquí están las cuatro áreas: Jerusalén, Judea, Samaria, último de la tierra. Ellos comunican aquí a este equipo, mentalidad misionera y oración. Pero también los pastores, que se dan cuenta de cosas con los misioneros, también comunican. Y también las agencias misioneras comunican. ¿Y qué hace este equipo con la información, peticiones y avances? ¿Qué hacen ellos? Ellos saturan a la congregación. ¿Cómo? Oración en los cultos. Anuncios, informes, dan anuncios. Contacto y proveen educación. Pero también a cada líder de equipos pequeños, grupos pequeños, les dan información. Y ellos están orando también a través de las redes de tecnología. Así que en la página de Face, en los cultos y en los grupos pequeños, la gente está siendo inundada con peticiones y con información de lo que Dios está haciendo. No debería de sorprendernos que en las iglesias que lo hacen así, de repente tienen mucho más voluntario trabajando. ¿Por qué? Oración conmueve nuestro corazón. Información nos empodera para actuar, para hacer las cosas. Y la única forma de que vamos a reclutar a todo el pueblo es teniendo una estructura que hace que la información llegue a toda la iglesia. Yo no estoy diciendo que la estructura que les acabo de enseñar es inspirada por Dios o es la mejor. Solo estoy diciendo, es un plan. Es un plan muy práctico. Es un plan que más de 350 iglesias en América Latina lo han implementado y lo están llevando a cabo, y están reclutando mucho más gente, mucha más gente de su iglesia de que antes lo estaban haciendo. Es un plan. No es perfecto. Ningún plan es perfecto, pero es un plan.